¿Qué, qué? Yo me cuidaré. ¿Cuál es tu nombre completo? John Alejandro Zapata Espinosa. ¿Y tú qué haces? Me dedico a estudiar. ¿Qué estás estudiando? ¿En qué grado? En décimo. ¿Y dónde vives? En El Faro. ¿Qué tal es El Faro? Barrio tranquilo hay veces, un poco restringido también. ¿Qué te gusta del Faro? ¿Qué me gusta del Faro? No sé, los diferentes espacios que tiene para uno relajarse y todo eso. ¿Y qué no te gusta jugar? Que no me gusta, no, pues todavía no hay nada de eso que no me guste. ¿Todo bien por sí, ahora? Sí, todo bien. Ah, vale. ¿Y cuando empezó la pandemia, cómo fue la situación en tu casa? ¿Cómo vivieron eso? No, mayormente en mi casa, pues relajado, porque yo vivía en el campo. ¿Tú estabas en el campo cuando empezó la pandemia? Sí, entonces en Yarumal, por ahí en una vereda que se llama El Llano. El Llano, y sí, allá señor. En el campo era más diferente. Claro, no, eso por ahí no se veía. Por ahí lo único que tenían restringido era la entrada de personas desconocidas. Ah, ¿y hace cuánto vives acá en Faro? Desde el 10 de enero. ¿De este año? Sí, señor. ¿Por qué tuvieron que venir? No, la verdad yo me quise venir solo porque, no sé, quise estudiar ya por acá, salirme ya del campo y todo eso. ¿Tienes familia por acá? Claro, mis abuelos, mis tíos. Mayormente casi toda mi familia vive por acá en Medellín. Ah, sí. ¿Y aquí la familia que vive en Medellín, cómo fue la situación con la pandemia? No sé, me cuentan que fue muy duro, que las salidas eran muy restringidas, que solo para comprar los alimentos y todo eso. Mucha escasez de varias cosas, como agua y todo eso. ¿Y alguien se enfermó? Creo que mi abuelo estuvo enfermo de eso, pero gracias a Dios salió de esa. ¿Y no hubieron muertos? No, no hubieron muertos, gracias a Dios. ¿Y se vacunaron? Sí. ¿Alguno estuvo así como que no quería vacunarse o...? Claro, mi tía estuvo ahí como en el de no me quiero poner eso porque eso me va a matar o cualquier cosa, pues pensando negativamente de eso. ¿Y se vacunó o no? Pero sí, le tocó, pues, al fin llegó a la conclusión de vacunarse como por un bien. Ah, vale. ¿Y aquí en el barrio cómo han visto ya la situación? Ya que no, la gente no tiene que usar tapabocas, muchos se han vacunado. No, me parece bien, pues que ya no haya de eso, porque es una enfermedad pues que no, a ver, que nos restringe muchas cosas, como salir a viajar, a pasear y todo eso. Pues me parece muy bien que las vacunas logren eso de quitar el tapabocas, porque si uno ya puede andar como más libre, otra vez calmado. El Poder de la Confianza es un proyecto de capacitación para mejorar las comunicaciones en comunidades rurales y de última milla. Desarrollado por Platoedro en articulación con la Asociación Campesina de Antioquia y El Faro, con el apoyo de Interneuts.